A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Esa es ya la transmisión número 303. Hoy que estaba escribiendo las cosas de lo del programa y que estaba leyendo, se me hizo muy curioso que, pues eso, estamos ya, ya tenemos 8 años al aire, ¿no? ¿Importa? No sé. Ya es eso, casi una década, ¿no? Creo que ya cuando algo llega casi a una década, es buen motivo para celebrar algo, ¿no? Tal vez, bueno, no sé si todo, pero en este caso, pues se me hace como que pues, gracias. Para empezar, agradezco a todas las personas que nos han escuchado, que han participado en el programa con sus respuestas a la pregunta de cada semana. También con los textos que en ocasiones nos han enviado, con recomendaciones, a las diferentes personas que en las diferentes temporadas de este programa llegamos a tener como invitados también, a las personas que incluso nos han llegado a donar libros para después nosotros volverlos a regalar. Gracias a todos ustedes que nos han escuchado, a quienes de repente nos comentan y nos hacen preguntas respecto al programa o las cosas de los autores y música que hemos puesto aquí en ese programa también. Pues eso, ya 8 años, 313 programas. No sé si es mucho, no sé si es poco. Yo entiendo que hay más transmisiones, hay muchos más programas, ya sea no solamente en radio por internet, sino en radio oficial o obviamente en televisión, ¿no? En donde de repente también se puedan dedicar un poco, y digo un poco porque muchas veces pues obviamente está muy controlado, a las cuestiones del arte y la cultura, y digo controlado en la cuestión de que está como coartado, ¿no? Como que está medio seco. Porque creo que es un poquito la ventaja de estar como en internet más abierto y no tanto la cuestión de las, por ejemplo, que en televisión o en radio nacional y cosas así controladas, que pues hay ciertas palabras y vocabulario que no puedes utilizar, pero no me refiero a ese tipo de sesgo o de corte, pues, ¿no? O de bloqueo, ¿no? Sino me refiero a la cuestión de los temas, ¿no? Y la llevada de información, ¿no? Que pues sí, o sea, desafortunadamente en muchas ocasiones no se llega a dar una perspectiva distinta o no se llega a hacer una crítica sobre cuestiones sociales o eventos, ¿no? O opiniones o sí, incluso respecto a posiciones de ideológicas de otras personas respecto a ciertos temas. Y sí, de repente ha sido, creo, complicado estar buscando contenidos diferentes en los cuales alguien se pueda sentir entre sí más conectado, pero también que pueda tener la facilidad de interacción, ¿no? Porque también luego de repente pasa mucho esto, ¿no? En el que luego consumimos un montón de cuestiones informativas, pero luego no hay manera de cómo regresar la reflexión a ello, ¿no? Simplemente entra en mi cabeza, yo lo pienso y ahí ya se queda, ¿no? De repente están ahí como las cajas de comentarios y todo esto y no sé realmente hasta qué punto todo esto se consulta, ¿no? Para seguir haciendo los contenidos. Y pues también desafortunadamente, digo desafortunadamente porque en cuestiones de qué tan peligrosa puede ser la libertad, todo el mundo empezó a hacer un podcast, ¿no? Tal vez no tiene nada de malo, pero luego hay cosas que son, o sea, hay individuos que son demasiado tontos, ¿no? Como para tener tanto volumen de su voz, ¿no? O tanto alcance de su voz. En cuestiones esas, pues, porque claro que conforme vas teniendo cierto alcance y que está más medido en un podcast de que tiene más enforme y todo esto, creo que ahí es donde uno debe de pensar que mientras vas teniendo más alcance en las personas con tu contenido, pues tienes que ser más consciente de lo que estás diciendo, pues, ¿no? Claro que puede ser que el contenido sea de cierto corte en específico, ya sea como cómico o informativo, científico. En este caso, pues, puede ver que sea contenido simplemente idiota, ¿no? Tal cual, así. Y eso tal vez se vale porque es la definición de su contenido. Pero en esa misma parte es como, ¿y qué está dando eso? Nada, ¿no? O sea, no está generando nada, ¿no? Ajá. Porque el llamarle contenido es una cosa súper abstracta y subjetiva al mismo tiempo, pues, ¿no? O sea, porque claro que es un contenido dentro de internet, pero no contiene nada. Ajá. Exacto. O sea, incluso hasta las personas que venden aire, venderían más porque es aire. Ajá. Exactamente, ¿no? Y el humo. Y el humo, ajá, exacto. Sí, entonces yo creo que sí, por esa parte de las personas que generan alguna especie de programa, audio, lo que sea en internet, pensar un poquito más respecto a lo que se dice, ¿no? Y a lo que se muestra también, porque pensando que, pues claro, es tu perspectiva de las cosas y no necesariamente hacerlo en cuestión de obligar a las personas a consumir eso, ¿no? Es como pedirle a la gente que por favor haga algo, ¿no? Es como, pues no, la gente sabrá qué es lo que hace. Por favor, lea poesía. No, o sea, nada más lea, Lea. ¿no? Sí, por favor, nada más Lea lea, otra ¿no? poesía. Y si no quiere, no pasa nada, ¿no? No, no está obligado, ¿no? Ajá. No, ajá, no. Bueno, o sea, sí, pero no apoye el proyecto ese. Entonces, sí, onda, traten de buscar, pues esos ciertos programas, ya no voy a tratar de no llamarle contenido, ciertos programas en donde ustedes conecten, pero que también esté chido que ustedes puedan tener una especie de retroalimentación en los comentarios, saludos, en los cuales eso, o sea, que no solamente lo que se está diciendo y el contenido del programa en sí mismo entre en mí, yo lo reflexione, pero que no haya manera de regresarlo, pues, ¿no? Porque mucha de la interacción, creo que en este caso, en cuestión de redes sociales, no deberíamos de medirla en la cantidad, sino en el tipo de interacción directa, digamos, como con palabras, como con argumentos, ¿no? Independientemente de cuánto sean o no, esa debería ser realmente la interacción. O sea, eso es la interacción que se debería de medir. No el número, sino lo que dice la interacción en sí misma, ¿no? Porque eso, alguien pone algo, contenido. Por ejemplo, hay un sujeto, creo que es español, que tiene tanto en YouTube como en Instagram, que dice. Tu químico de cabecera, ¿no? Y se me hace bien chido porque luego sí te explica las cosas de química bien sencillas, ¿no? Y últimamente me da mucha risa que le mandan videos de gente pues muy tonta que no sabe nada de química y que quiere hacer cosas que son completamente irracionales, ¿no? Entonces cuando está explicando así como de, bueno, en el video que me mandaron esta persona, y el güey se está intentando no cagar de risa, ¿no? Pero luego ya ves los comentarios y es eso, o sea, la banda ahí, y me incluyo, ponemos como. Ok, pero pues es que la gente cree que, por ejemplo, que creen que para limpiar ciertas cosas de cocina, El bicarbonato. bicarbonato y limón, y es como de, hace espuma, pero es por una reacción química que genera y libera oxígeno, no, no porque esté realmente limpiando, Limpiando, güey. Ajá, no, neutralizando el sí, pH nada o la más. super ultra cantidad de videos en donde. Se le pide y se le recomienda a la gente que no mezclen Productos de productos de limpieza. limpieza. Es como de, güey, te vas a morir, ¿no? Así como, ah, me quedó el baño súper limpio, pero pues me súper sangró también la nariz. Es como de, qué raro, ¿no? Acá, ¿no? Y te está sangrando la nariz porque de hecho te están sangrando los pulmones primero, ¿no? O sea, ajá, o sea, ¿te acuerdas cuando tenías pleuras? Pues ya no, ajá, exactamente. El Y. cloro dice que no. Exacto, ajá, sí, pero nunca fumé, no, pero sí limpiabas bien el baño, ¿no? Y ese es, o sea, está bien limpiar el baño, ¿no? Pero está mal revolver productos de limpieza, sobre Sobre todo porque luego los baños suelen ser espacios muy confinados, la gente no usa protección. Obviamente, por eso las cosas tienen un instructivo en el que dice no mezclar con tal cosa en ciertas cantidades, utilizar equipo de protección, no diluir otras cosas. O sea, ahí están las mismas instrucciones. Al contrario, también es una receta. Ajá, exacto. Y la manera, así me voy a echar una marometa, y la manera de evitar todo eso es leyendo. Sí, leyendo. Entonces, sí, banda, procuren leer. En este caso es así como, lean específicamente una cosa literaria. Sí, puede ser, es muy entretenido, tiene bastante buen contenido, genera mucha reflexión. Y pues de hecho, de alguna manera también nutre mucho la imaginación en sí misma, ¿no? Pero, pues es que el ejercicio de leer en sí mismo, o sea, esta cosa que luego de repente alguien dice... Ah, es que estaba en el baño y pues estaba sentado en el baño y lo único que tenía para leer es las letritas del champú. Pues al menos te enteras de qué está compuesto, cómo no lo debes de usar, qué reactivos tiene. Ajá, es como de, si tu idea es que solamente cuando vas al baño te pones a leer las letritas de las cosas, mete 2-3 productos y eso, cuando vayas al baño te pones a leer y que digas, ah, efectivamente, no tengo que mezclar esto. Ah, bueno, pues entonces aprovecha ese espacio de tiempo que dices que solamente ahí te fuerzas a ti mismo a leer, pues ponte a leer más cosas distintas, ¿no? No solamente leas el del champú, lee también el del acondicionador, por ejemplo, lee el del otro jabón, ¿no? Las chicas que tienen como 15, 20 productos de limpieza en el baño, ¿alguno de esos te puede hacer reacción con otro? Tal vez no sabes, tal vez sí sabes, hay que leerlo, ¿no? Es lectura, así todo no parece, pero todo es lectura, ¿no? Todo tiene una especie de contenido distinto, ¿no? Y bueno, hablando de contenidos distintos, ¿no? Y les comenté ahí en la promoción del programa, el día de hoy vamos a leer algunos poemas de Marco Antonio Montes de Oca. Ya lo hemos leído bastantes, varias veces, pero es que tiene unas cosas pero súper increíblemente bien hechas. Ese es por una parte. Y algo que también me llama mucho la atención es que, en, ¿qué será?, en 40 años, escribió, o sea, pero hasta que ya no pudo, así como de, ya no me alcanza ahorita el papel y la tinta y la velocidad de la mano para seguir escribiendo, ¿no? O sea, pero tengo, por ejemplo, esta y tengo otras dos antologías y son diferentes y las otras dos están así. Ajá, son como de 1200 páginas, 1100 páginas, ¿no? Ajá, pero es por... Y la cosa es que no varía mucho su tono, en cuestión de que tiene muchísimas imágenes, sus textos tienen sentido, de repente son un poquito más cortas, de repente son un poquito de juego, hay otras que son como muy serias. Algo que me gusta mucho de sus textos es que los puedes leer y no sientes a veces el tono, incluso que son como amorosos o hasta eróticos de repente, pero por eso, por el buen y magnífico uso de las imágenes, no es textualmente directo, pues, ¿no? No es textualmente directo en el que para hacer un texto erótico tenga que estar hablando directamente de una cuestión corporal humana, ¿no? Sino de una cuestión física, ¿no? Física en cuestión tacto, ¿no? Y a veces ni siquiera en tacto, sino... Sensorial, exactamente, ¿no? Entonces, eso tiene mucho en el que a las 2-3 leídas puede parecer, no sé, como denso, incluso a veces hasta un poquito rebuscado en las imágenes, pero es por eso, porque él de alguna manera transformaba y transformaba y transformaba hasta que yo quiero decir esto, pero no lo voy a decir de manera tan convencional, ¿no? Y de hecho creo que es lo que suele hacer un buen poema, ¿no? Troquelar, exactamente. Entonces, el día de hoy vamos a leer de esta antología de Montes de Oca, que es poesía reunida de 1953 a 1970. Y nomás, así, aquí son 17 años nomás, ¿eh? Pero sí tiene muchos más. Y pues nada, para poder arrancar en el programa, pasaremos a la primera canción del día de hoy. Esto para la gente que dice, no se escucha el bajo. ¿Cómo empieza la canción? Con Flea. ¿no? Tocando, por cierto, ¿no? Bueno, entonces vamos a escuchar a Red Hot Chili Peppers. Esta canción se llama Don't Forgive Me. Y pues después de ellos regresamos directamente a la poesía de Marco Antonio Montes de Oca. Como humor. Como Jaime. Como la cara del Joker. No, no. Crisantemos. Le prevengo a él. Te prevengo. Les prevengo a todos. Dejen el jardín como está. Sus crisantemos no son para la solapa o el florero. Están aquí con el mismo derecho que la taza en la mesa de té. Está como quien no quiere la cosa, pero queriendo a cada cosa. Mis llamas se ponen de pie frente a estas flores en vilo y los ofrecen asiento. Mis llamas, los crisantemos, sentados o de pie, pero de todas maneras conversando. ¡Cuánta pena y tristeza! Tantos esfuerzos, Señor, tantos esfuerzos contra rocas de no importa qué estatura, tantos esfuerzos sin que la tierra y el porvenir se casen, tantos esfuerzos por esto y por aquello, entre la abundancia del caos y la plenitud de los proyectos imposibles. Cuánto desánimo para quienes abren sus surcos con la punta del menguante. Qué tristeza para ti, oh Dios, que te conservas el más santo aún cuando no venzas ninguna tentación. Cuánta pena para ti, que sembraste el hinchado mástil lleno de aceite y sal en el mismo lugar donde antes fue cortado. Ahora que los sacerdotes prefieren la sangre de tu vino en vez del vino de tu sangre. ¡Qué tristeza de ti, Dios de la infancia y de todo tiempo subsecuente! Dama esencial, en verdad, tu origen permanece oculto, pero tu acción diáfana como visible. En verdad, tu origen permanece oculto, pero tu acción diáfana como visible separa al trigo, planta manzanos en la opulenta tierra que les corresponde, escande fronteras, ordena y desordena infinitos altibajos del amor. Hija de un camaleón que se ha cruzado con una estrella, resplandeces y cambias de color. A veces deslumbras hasta conmover testigos renuentes que asisten al prodigio con ojos ahumados por la desafección y la indiferencia. Toda noticia memorable cruza tus cabellos comunicantes y la perfección de tus puentes levadizos. Eres mi manera de volar. ¿Acaso el deseo a secas? Un deseo más concreto que el sueño y más hermoso que la realidad. ¿Qué espada no saltaría en mil pedazos al chocar contigo, destello dulcísimo de la voluntad de amar? Y si una vez, oh mujer vestida con la carne de mi plegaria, pretendieras irte, descobijar al mundo, abandonar enjambres de niños en la techada intemperie de la angustia, ¿cumplirías parecida misión en el reino de los ángeles o en el de los muertos? Tu cabaña es luz reabsorbida en la más honda transparencia. Tu cabaña se alza en el ombligo del orbe, entre piedras que se ablandan como panes de música, ahí donde el eco ya no contesta, sino es el agua quien pregunta. Declaración de Independencia. Nosotros tan incrédulos, tan independientes, vemos espinas acomodándose en el cáliz y a los pétalos escalonados en el tallo. Y ya no se sabe qué avicina espesura engendra vegetaciones invasoras, ni qué imbatible ardor, vestido de punta en blanco, arremete contra la edad de la palabra y estrangula con su cauda el cuello miserable, las leyes de este mundo. Nosotros tan independientes, vemos arroyos que se ponen de pie, como delgados garabatos de cristal, o radiantes jeroglíficos danzantes, cuya claridad y movimiento no entendemos. Todo esto sucede mientras el viaje seca sus fatigas en el delantal del horizonte, mientras el terrible aquí, el desenfrenado ahora, instala con su negra violencia el peñasco en la cama y la almohada en el jardín. ¿Por qué habría de asombrarnos la cuadrícula en el agua o el silencio que limpia el exceso de luz? No está el hombre para celebrar milagros, que ya Newton explicó. Solo interesa declarar en cuánto y cómo el progreso y nosotros somos importantes. Declarar, pasarse la vida formulando el acta que nos hace independientes de la verdad y del amor. Es que ese es el que... Es que ese que se llama El corazón de la flauta nomás son 18 páginas. O sea, está increíble, pero son 18 páginas, ¿no? Contrapunto de la fe. La tierra apelmazada en las uñas acoge raíces de selvas invisibles. Los dedos son costillas de la fortuna inaudita que se eleva, y la sangre iluminada hace bailar en las alturas los tampones de su encierro. Porque el hombre es un halcón en libertad. Muerto el halcón, el sol pierde su esperanza de caricias, niega el ángel su duchazo de plumas sobre las ansiedades de la sien, y el polvo cubre con finos dientes de botella rota el muro en que la aurora descansa. Muerto el halcón, aparecen lágrimas que ya no esperan la intemperie para helarse. El menor escalofrío provoca estampidas en los pájaros. Aparta la verdad cortinas de pólvora, y se asoma el huracán, soplado contra el villano de cal de mi osamenta, contra la paloma, semilla de la nube, inútilmente alzada en abiertos mares de azogue y polen. Muerto el halcón, nace la niebla donde nadie lo espera. Atrás de cuanto vigila o se defiende, en la nuca del centinela enterrado de pie hace 2000 años en Pompeya. Desde ahí otra vez el azar nos mira con su rocío de ojos de caballo, vasos con bordes de agua, enormes pequeñeces en que todo mortal se ahoga. Casi nunca reúne el soldado su cuerpo y su sangre en una sola tumba, pero entre su cuerpo y el espacio, un pegamento impregnado de reflejos hace que el rostro, máscara primera, jamás se le desprenda. Y miro puños de agua que sueltan vapor mientras el agua permanece, diamantes que se fugan entre sus destellos mientras el diamante permanece, hombres evadidos entre grietas de sueños mientras el hombre permanece. Vivo el halcón, huyen de la palabra a cierta edad del niño y la edad total de las bestias inocentes. Una matriz prodigiosa y ambulante retoma el feto desechado y la completa con la maravilla. Avanzan los mortales ya curtidos en el absoluto conocimiento de la noche. El fuego que canta abre los brazos a otra llama y nos auxilia cuando luces de bengala espadean contra los aletazos del murciélago mientras el mar, horrible imperio de fatiga, ayuda con gaviotas como vaivenes a empujar a olas enclenques. Vivo el halcón, los protozoarios y su gota de carne, el ojo de zarzamora de las moscas dividido en mil, la descomunal orfebrería, los engendros que en la pared vomita el candelabro, las miniaturas japonesas que necesitaron de un cilio para labrarse, aplacando su canceroso fervor, cesan de hervir en lo más puro del incienso. De la arena brotan huellas, la huella se estira y se hace surco. El surco se extiende hasta formar una sola trenza en el horizonte. Al hombre pertenecen estas orillas no sujetas a la muerte. A ellas debe asomarse provisto de caracoles sin comienzo, porque eterno es lo que debe cantar, así en los ríos como en el árbol altísimo de azules nidos, pues escuchando y cantando, el hombre renueva su palabra. Y si el contrario del ojo y la creación es arrojado al cesto del abismo, si la paciencia no tritura el pan de polen y no los espolvorea sobre la hora aún no fecundada, si la raída tempestad que deviene en brisa no envuelve con su aliento a la ciudad soñada, desaparece para siempre el oasis de donde escapa la belleza por piedad al peregrino deslumbrado. Aún siento el intranquilo desorden de tus alas, colibrí. Cuando así lo quieres, el aerolito se descarna y se reviste de estupor y llanto. El alma sale por los flancos esponjados de su nube para blindarse en su túnica de voz y volverse inmemorial, de solo contemplar su propio nacimiento. Desde tu trono de inocencia, entre caudas que un cometa prolífico enreda en cada pino, apuntala el alba, colibrí, presencia sin espalda, estrella emplumada, que nos miras tiritar en nuestras chozas de aire y quemas el olvidado ombligo enterrado bajo lívidos jardines que ya se mudaron a tu aéreo domicilio. Lánzanos tu cardillo y no creas en nuestra fe, pues si sabemos que tu sombra basta para destituirnos, no lo sabemos todo el tiempo, ni el tiempo mismo, atareado en ser nosotros, lo sabe siquiera todo el tiempo. No serán los manuales de magia empobrecida, no será el recuerdo y su tenaza vacilante, ni tampoco las santas voces que de siglo a siglo claman, los fidedignos instrumentos capaces de leer la nueva conducta de las piedras. Había piedras apacibles en el mundo sentido en la corteza, piedras que reguñaban con paciencia de burro mineral la navegación de sus átomos salvajes y los simulacros de tempestad que nunca llegan a sus poros, pero otras piedras de furia incipiente recuerdan hoy los colores de su origen y atraídas por el borboreante delirio del agua en la marmita, incuban en sus entrañas su propia catapulta. Deshacen el cerrojo de su inercia encarnecida y con labradas aletas y mañas pluviales sorbidas de los troncos, empequeñeciendo la cabeza hacia la cuna de los muertos se dirigen. Tal una gota humilde que serpea entre ventanas y desciende hasta las guaridas del serrín, o se alza entre palacios de carcoma y derriba como veleta de nieve la espuma edificada en la gótica cresta del silencio. De silencio están hechos los reinos esenciales, y bajo este silencio, que nunca ha sido azul, caerá lo levantado en un día de pena. La obra pulida en años de secreto o en siglos de remar en una lágrima. Cuando ciudades mejores construidas que el topacio afirmen su equilibrio en alguna cuña falsa o un pétalo que cede. En vano el campesino, burdo como una papa, emplumará de vírgenes la cabecera de su lecho. Los océanos que esperan de la furia su verdadero recipiente amartillarán sus huestes y alacean el ijar de sus espuelas con la púa de mortales impaciencias. Como un jíbaro la muerte infame viene a reducir el cráneo a perla, el sol a naranja, la naranja a naranja de la China, el corazón a rábano, la ceniza a migajas más finas e invisibles. Viene el duradero eclipse, viene el párpado que no podrá levantar la luna, vienen las alianzas entrañables como la del fuego y el leño, vienen fantasmas de alquitrán a marchar para siempre estelas de cisnes negros, viene el prematuro caos que siempre nace 9 meses antes. Ahora llega arrepentido como el beso de 2 pasajeros que se cruzan desde trenes opuestos, silencioso, sorpresivo como la obra de una varita mágica, o una orden dada en el tronido de los dedos o la lenta cosecha de morosas guadañas. Dios romperá el reloj y nosotros la esperanza. Se apagarán diademas cuyo pulpa dorada irradia hasta desfallecer. Se apagará este mundo siempre dispuesto a flotar, a creerse ola. Paja en los dedos más nerviosos, páramo que rinde vallasaje a la luz cuyo paracaídas es la mitad de un fruto completado por el vértigo. Oh Dios, Dios que eclipsas a todo ver como a una pareja que es tu aliada, mas no tu confidente verdadero. Permite la llanura ser escalada, y que las estatuas asomen la nariz por encima de la inundación y sus rojos tropeles. Haz que lo vivo y lo muerto con torpes arañazos se defiendan, pues el caos acopla ya la boquilla y la trompeta apocalíptica, y el arcángel ha de soplar ya, y entonces infla los carrillos y desertan las estaciones, como un vilano al que golpea una larga bota distraída. Vamos a tomar una pequeña pausa, porque todavía faltan otras 8 partes de este texto. Pero vamos a escuchar otra canción el día de hoy. Esta la escuché en la mañana, como que alguien de los vecinos estaba cambiando de música y pusieron esta canción y dije, sí, claro, porque los vecinos no escuchan esto. Pero bueno, vamos a escuchar a Crowded House con esto que se llama Don't Dream, It's Over. Entonces vamos a escucharlos y regresamos con más Marco Antonio Montes de Oca. Tiene como antes, pero lo vale. ¿Qué hice? Ah, lo volteé para que te vieras tú. Pero es que está, o sea, a lo mejor no lo terminamos de leer hoy, pero está increíble. El corazón de la flauta. El corazón de la flauta. En animal de amor la magia me convierte, y ya no conozco otro amo que el amor y sus palomas de cristal de roca, su clorofila sitiadora de paisajes, su peonza que gira dormida, hincando el silencio clavo en brazos de mar nunca tatuados. Amo lo que está debajo, amo hacia arriba y en todas direcciones, animal de amor así hay que llamarme, y cada línea de esta encraspada letanía ha sido escrita para decir lo mismo, amo esto, amo aquello, al violín de pueblo que supuesto que por supuesto que lo amo. Lo quiero porque en la hora más alta de la noche, las giranlunas se vuelven a contemplar su canto, como henchidas cobras vegetales. Violín de pueblo, ya estabas afónico desde antes de nacer. Desde entonces tu música apenas ha cesado y ahora estremece a las batutas, cual si fueran finos huesos de pájaro. Amas tú, amas cada piedra del enjollado frontispicio, en la carne fresca entierras tu almendra de hielo, y un escalofrío amotina las regiones que tú besas. Tú amas porque nadie te lo manda. Son rosas de hueso los oídos, lirios huecos las gargantas. Principalmente de flores se componen los rostros amados. Hoy es mañana. Mañana quizás sea tarde o tal vez nunca. Ama entonces el cielo de las islas, el trigo asomándose al mar de la vida, como un delgado periscopio de oro. Ama las embarcaciones sin rumbo, los desiertos, ámalos. Pregunta dónde vive el amor, qué costumbre tiene y cuántos años, a qué hora se acuesta o se levanta, para cubrir estatuas a las que el aire arranca sus rígidas togas de concreto. Amo esto, amo aquello. No una vez ni varias, sino siempre. Los versos que hoy escribo no morirán tan fácilmente. Ninguno deja lugar a dudas. Todos ellos dicen que te amo. Pequeño cuello de marfil latiente, agua que bautizas vuelos rojos, ciudad que canta bajo el fuego de la luna, boca donde se remansa la palabra ave, la palabra hasta mañana, la palabra mano plaqueta de mano plaqueta, es que está todo pegado, la palabra mano plaqueta detiene al meteoro más ágil, es que está así todo pegadito. Ajá. Sí, segunda palabra. Ajá, exacto. Sí. Amo tu manera de cantar victoria cuando espantas escóbulos fumadores de espumas o regalas a una diosa mitades de lágrimas frutales. Como ayer, hoy es cierto que te amo y nunca te me olvidas. Mundo, mujer, carne, cielo, amor mío de cabecera. Cosa frágil que embistes mi plexo lunar con tu quilla de amapolas incendiadas. Ciertos ríos coronados de palmeras hacia ti se encaminan, oh gracia, gracia para levantarme al acero en punto y para hacer el amor en el último piso del Empire State. Gracia para doblar en cuatro a una mariposa y dársela como pañuelo a cierta niña, a quien le queda grande su tristeza. Gracia para seguir dormido junto al fragor de las granadas y para elogiar los soles pálidos, los soles en decúbito dorsal, los soles que ya no se insolan. Gracia para pedir gracia al asesino de daga ya en el aire y para sitiar la maravilla, casa por casa, manzana por manzana. Gracia para defenderse de la gracia y para que los potros reinstalen su galope al fondo de los ríos, y para que la inmensa blanca leche conserve su orilla azul. Gracia para yacer en el cuerpo de uno mismo, como un tostado sarcófago que ya precisa ser abandonado. Gracia para que la zapatilla vacía no se caiga de la cuerda floja, y gracia para esto, y gracia para todo, y gracia para soportar que la vida maestra nos pegue con su regla sobre la carne siempre lastimada, lastimada como si un arado en llamas al nacer nos labrara los surcos de la palma de la mano. gracia para quitarse de en medio. Cuando la noche se perfila a matar, y yo ruedo y tú ruedas, heridos ambos de dentro hacia afuera para siempre, castigados por no desenredar a tiempo la mañana de una huella digital, cuando la luz que no encandila destruye las seguridades del espadachín, las recomendaciones del obispo, las incertidumbres del iconoclasta, absorto en la vileza de su adoración. Gracias también para ultimar de un iracundo tajo las lanzaderas que nos trasplantan a su tejido, el torrente de mis ansias flores frescas, gracia para quien jamás enarbola el corazón a ambos lados de la camiseta, y para quien haya olvidado cuánto la sangre se demora en el río del sueño. Algo discurre entre extintas profecías, algo se despeña como un astro que se asoma demasiado, algo se recobra el conocimiento de que nada está perdido, ni siquiera el mar, golpeado en su carne y en cada lonja de turquesa, está perdido, ni siquiera la lluvia que apaga los halos de los santos, ni siquiera ella estará nunca perdida. Pues hay rescoldos de terquedad extraña, gordianos nudos de luz que nunca espada parte. La gracia es lejana y es apenas entrevista, oh muro inclinado, agua suspendida en el vaso y la boca, mientras que 100 años pasan y no pasan, y la misma historia se repite, la misma historia pasa con sus botas feroces, implacables ruidosas, mas el puente no cede. Nada rompe tu columna de pértalos vertebrales, a sorbos sigues volando, a lentos tragos devoras la distancia, y de pronto estás, y ya no estás. Oh, causa, causa de que no haya efectos, y de que la mandarina en su fresca piel esté siempre llovida de perfume. La primavera en pleno se reúne, con todas sus raíces hincadas en el sol. Toda la primavera estalla y yergue su falo amarillo, sus chorros de petróleo rubio, mientras la fuerza resurge por una vena que se creía asolvada, mientras la ola revienta como un lívido geranio, y en el cantado aureolito de la gracia, a su modo, canta para nosotros. Toda la primavera nace del mismo parto. Llegan primeros auxilios para el decapitado, brigadas llegan silenciosamente como tigres con garras de algodón, y llegan bosques de gusanos encendidos, y perfumes que se sueltan el pelo a medianoche, y estatuas con barbas de trébol y senos de madera tallados a navaja, y llegan jazmines nadando en una gran copa anaranjada, con su cinturón barroco, el copioso anillo que te vuelve satélite de lujo. Oh, gracia que abres la remota aduana al trueque inaudito de metáforas. A ti nada más invito con tarjeta impresa. Por ti abro las puertas invisibles de mis campanarios. ¿Por qué entonces no estrenas aquí tenedores y cuchillos de oro en este comedor cruzado por resoles que no mueren y donde nadie ha de sentarse en tu lugar? Pues que a todos nos posee un respeto mitad amor necesario para que tu palabra sobrenade en la anarquía de la inteligente sobremesa. Calza las botas de 1000 leguas, cruza los muros de pechos adversarios, destruye alambradas de objeciones nocturnas y decenas de volcanes cortados a pique, deja tu piel en los meridianos con púas, pero llega a tiempo. Toma tu lugar entre los otros comensales y danos la colosal impresión de que la vida existe, aunque después te vuelvas a tu diaria tarea de purificar el cielo. Cuando vengas, borraré la saga de mis aniversarios y quizá te cuente en qué medida el amor ha poblado de colores mis tuétanos recónditos. Te diré cuántas veces me he bañado en su delgada lava, explicándote siempre por qué las canciones pesan menos sobre el hombro izquierdo. Yo sí lo entendí. Te hablaré del amor que amo y que ama, y escapa al soplante de grandes templos maduros, y se fuga entre puentes de criaturas centellantes, entre caderas, brazos, piernas, entre tibias pirámides de carne arrodillada y de cadenas de manos irrompibles. Pronto el amor estará sentado en la cabecera del fondo y tú en la cabecera norte, junto a los dulces ángulos de este corque alzado en vilo, incandece en memoria tuya hasta derretir sus fuentes de plata y cambiar el bordado mantel por otro en llamas. Entonces sabrás que el deseo colorea el agua más secreta y que el cariño alza columnas usando nada más el lado puntiagudo de los dados, donde beberemos diamantes derretidos, páramos y luciérnagas tan obsesas como lámparas, memorias de cuando yo no tenía recuerdos y escarbando el pasado con una pala de agua me hundía como un cofre en lagos de reliquias que nadie por nadie rescatadas. O sea, paréntesis. ¿Cómo hablas de la nostalgia sin decir nostalgia? Avientas primero la imagen de una lágrima que te viene de la nostalgia, del añoro, y entonces dices... y escarbando el pasado con una pala de agua. Sí, muy demasiado claro. Ajá. Hoy quiero decir los pensamientos que me piensan. Mi historia transparente pero verdadera. Mi propio nombre lavado por las llamas. Hecho de instantes y de frutos que no le gustan a los pájaros. Pesadillas que horadan mi superficie taciturna. Y números de procedencia envenenada. Y momentos que guardo en mínimos alhajeros de rocío. Momentos redondos como gotas. Que tú dejarás que vierta en tus oídos. Por aquel entonces iba yo a refrigerarme, pensaba demasiado las bolsas llenas de asteroides, y yo peleaba hasta el amanecer con mi aliado más viejo, y no quería colgar mi corazón de la vencida rama, porque me hacía falta dentro del pecho. Por aquel entonces ella entraba y salía por la puerta de sus 20 años. Era una respiración alta y difícil, un bello general femenino con el pecho lleno de miradas, y que urdía contra la muerte incesantes contragolpes. Yo la designé la más reina, la mejor en llamarada, y ella respondió con creces, amamantó nacientes leprosos, barrió escamas que la enfermedad dejaba. A todos nos armó con garrotes perfumados, y un encendido son cobró mayor violencia. Iba nuestra savia muy a prisa. Por todas partes se trazaban órbitas de pájaros, nidos de planetas. Iba nuestra savia avanzando como nunca. Se la veía correr entre surcos transparentes y larguísimos acuarios. Y entonces vino lo bueno, lo increíble, lo suntuoso. Vinieron cuervos con más ojos para los ciegos. Vino ella, y nadie la reconoció en su alfombra de espejos voladores. Mas ella era ella y tan sencilla, que los sonámbulos sacralizaban el júbilo, dando golpes en la dispareja mesa del mar. Ella era ella, y nosotros no éramos nosotros. Ella era de carnes apenas dibujada, y tapaba con sus manos obstinantes reverberaciones. Tenía mucho que decir, mas no quería dejarnos ciegos. Ella, la más piadosa, no dobló nunca hacia la derecha ni la izquierda, pues su caballo tenía el cuello lastimado. Ella era la resurrección, el encendimiento que me enceguece, y eran libres sus muslos, libres como las puntas de una corbata por el viento cortejada. Ya no puedo. Y ahorita se va a dar un bopa. Es que estuvo muy... muy serio. Sí, o sea, es... O sea, sí, insisto, ¿no puede parecer como que te ofusca de tantas imágenes? Pero sí necesitas darle unas... unas 27 leídas. Pero sí, 2, 3 para irle agarrando el ritmo, ¿no? Pero es que eso, entre imágenes, vas entendiendo la historia. Es que eso, esa otra gran diferencia de muchos otros textos que se hacen hoy en día. Hoy la gente lee poemas que realmente son ficciones, o sea, porque están escritos de una manera muy narrativa. No hay imágenes suficientes, no hay alegorías suficientes, no está el nivel metafórico suficiente. Ajá, exactamente. Entonces, igual no tiene nada de malo, pero no le llamas un poema. Ajá, diles una minificción y se vale. Yo digo, ah, muy bien, ajá, pero no le llamas un poema, ¿no? Y por eso, o sea, porque es un nivel tal vez como de decodificación del texto muy distinto, ¿no? Y no que tenga que ser indescifrable, ¿no? Pero eso, o sea, para empezar, en no que en la cuestión narrativa no exista la metáfora, sí la hay, pero es un nivel distinto, es muy distinto. Pero bueno, creo que estamos bastante sobre el tiempo. Entonces, sí, ajá. El día de hoy dejaremos hasta ahí. Yo creo que la próxima semana me lo voy a traer también a Marco Antonio Montes de Oca, porque en el umbral de la plegaria, tú, enemiga con alas, señora que con las cabelleras reúnes el material para una cuerda floja, déjame estrenar el suntuoso pasado que vuelve cuando lo merecemos y concédeme una zambullida más en tu venero incendiado. ¡Guau! Bueno. Tranquilo, Montes. Okay. Es que, te digo, o sea, puede ser muy, muy denso. En este caso puede ser como muy erótico, ¿no? Pero... ajá, exactamente, ¿no? Ajá. O sea, concédeme para lo de la cuerda floja. Uf. Bueno, el día de hoy vamos a regalar este libro, ¿no? Que es un ensayo. Ustedes probablemente lo han escuchado, a lo mejor conocen una calle, una colonia, una cosa que se apellide, que se llame como el apellido de Alexander von Humboldt, perdón. Pero en este caso, si ustedes no conocen al personaje de Alexander von Humboldt, pues ojalá puedan hacerse de este ensayo ganándoselo esta semana, porque Humboldt, importantísimo en las cuestiones de la biología, de las cuestiones naturales, de la ecología en sí misma, ¿no? De hecho, también, es que podría ponerme a contar la historia de von Humboldt ahorita, pero no lo voy a hacer. Mejor gánense este ensayo. Es que sí, sí me lo sé. Ajá. Y, por ejemplo, solo quiero agregar que cuando vas a Veracruz, al puerto de Veracruz, hay una estatua de bronce de Alexander von Humboldt, porque él llegó a México por Veracruz. Digo, él ya había pasado por Sudamérica, parte de Brasil, Colombia, Bolivia y todo esto, haciendo estudios precisamente en cuestiones biológicas, un poquito químicas, pero sí sobre todo también zoológicas, y que termina siendo, por todos estos estudios, pues eso, el nacimiento también de la ecología en sí misma, el aprender las cuestiones de cuán diferente es la biología en cuestión de todos los tipos de seres vivos que puede haber en el planeta, ¿no? Entonces, estos registros comienzan a hacerse más y más y más, más grandes, más extensos y más completos a raíz de muchos de estos tipos de trabajos, ¿no? Y bueno, uno de estos grandes personajes dentro de la historia que hacen estos estudios, pues es precisamente Alexander von Humboldt, ¿no? Él tiene mucho reconocimiento aquí en México. Por ejemplo, así un dato así súper rápido, él hace los primeros estudios oficiales de el ajolote, en cuestión de las salamandras y todo esto, de cómo es que esa criatura tan bonita, pues no se muere si le cortan las cosas y se va amputada, ¿no? Ajá, o sea, si se va amputada de una de sus partes, pues no le pasa nada, ¿no? O sea, es como de, se estuvieron peleando esos en el estanque y le mordió la cabeza y le volvió a salir otra cabeza. ¿Qué diablos, no? Ajá, exactamente, ¿no? Sí. Ajá, es como, pues, ahí la colota es como, pues, normal. Acá. Ah, ¿ustedes allá en Europa no lo hacen? Ah, no, pues tuvieron peste negra, ¿verdad? Ah, sí, cierto. sí, exacto. Pero sí, gánense este libro de Alexander. Es que así ya toda la historia así, el vaciado. Para ganarse el libro de regalo de esta semana, la pregunta es muy sencilla, ¿no? En este caso, yo quería preguntar sobre literatura de cuáles son sus, no sé qué, poetas, bla, bla, bla. Pero mejor vamos a preguntar respecto a biología, ¿no? Y es una cosa bien sencilla, ¿no? En este caso va a ser zoología, ¿no? Díganos cuál es su animal favorito, o sea, cuál es así como de, me gusta mucho tal tipo de animal, y de ese animal, díganos 10 datos curiosos. O sea, ¿cuál es su animal favorito y 10 datos curiosos sobre ese animal? Ajá. Sí, porque, o sea, puede ser muy sencillo como que alguien diga, un perro, ok, pero dime 10 datos curiosos de un perro, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde ha salido esa genética? ¿Por qué las variaciones, no? Exactamente, porque a los labradores se les enreda su propio estómago, que pobrecitos, güey. Es que están muy grandes y les pasa y es horrible, pero ajá. Entonces, díganos cuál es su animal favorito y 10 datos curiosos sobre ese animal, y ya con eso estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es este estudio sobre Alexander von Humboldt, uno de los grandes, grandes estudiosos de la biología, la ecología y la zoología, ¿no? En general. Entonces, para ganarse esto, ya saben, pónganse en contacto con nosotros en la página de Facebook y en la página de Instagram de Sangre Viva. Ahorita que están ahí, en el baño, en el carro, paseando el perro, lo que estén haciendo, que obviamente tienen celular en las manos, aunque no le contesten a nadie, como yo, se ponen ahí en el buscador, donde está como una lupa, y ponen arroba sangre viva todo pegado, y ahí aparecerá la página de este programa. Entonces, ya sea que con un mensaje directo, nos etiqueten en una historia o con una publicación y nos digan, este es mi animal favorito y estos son 10 datos curiosos sobre ese animal. Y ya con eso nosotros checamos la hora de la respuesta y les decimos, te estás ganando el libro de esta semana, que es un estudio sobre Alexander von Humboldt. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos han escuchado a través de estos 313 programas. Ya saben que usualmente en la promoción de este programa pongo dos links. Uno es para escucharlo en vivo cuando lo podemos transmitir en vivo, y el otro es para escuchar los programas pasados, en donde sí están los audios de los programas pasados. Están de los 313, creo que están como 300, ¿no? A lo mejor por ahí hay 13 medio vagando en el abismo, ¿no? Pero sí están esos, al menos esos 300 casi 13 programas. Entonces ya saben, ahí pueden consultar los programas anteriores. Y pues nuevamente agradezco a todos ustedes, gracias al joven Xbalanqué von Humboldt en los controles, gracias también a Pavel en los cafés, saludos también a Sergio Fong y a toda la banda de La Rueda Cartonera. Por cierto, nosotros estamos transmitiendo aquí en Taller Casa La Rueda, ubicada en Mezquitán 120, pueden pasarse por acá, sin albur, de martes a sábado. Es que luego hay banda que de ahí se agarra. Bueno, pueden visitar Casa Taller La Rueda, ubicada en Mezquitán 120, de martes a sábado, a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Chequen también ahí la cartelera cultural que tiene y los eventos distintos en la página de Casa Taller La Rueda, debido a que hay presentaciones tanto de libros, de pinturas, de exposiciones, de piezas escultóricas. De repente hay eventos también de música, un poquito de teatrito punk de repente. Y pues ya saben, aquí también pueden aprender a armar sus libros vacíos o sus libretas. Y obviamente también pueden pasar por un buen café. Entonces, ya saben, Casa Taller La Rueda en Mezquitán 120. Y bueno, pues ya eso sería todo por nuestra parte el día de hoy. Y los dejaremos con esta gran, gran, gran, gran canción. Si ustedes también quieren tirarse en el piso, dejar la ventana abierta, que se les inunde el cuarto, pero que esté esta canción y ustedes hagan de cuenta como que están en la playa en medio del video de esta canción, como nosotros, pues súbanle a todo, porque los dejaremos con Wicked Game de Chris Isaak. Y bueno, pues saludos a todas las personas que nos sintonizaron, que nos están sintonizando. Nosotros los dejamos entonces con Wicked Game y nosotros regresamos el próximo lunes a partir de las 7. Aquí mismo por RadioCartón.com. Gracias. Buenas noches. Cierto. Abríguense. Nobody loves.